vamos a quedar en esta, ¿no? Vamos a seguir por esta, ¿no? Sí. No, eso es por el centro. No nos va a pasar nada. No creo que haya fallo. No, porque si vamos hacia el centro y luego salimos hacia una periferia, no, tenemos que vamos salir hacia Pino Suárez. Por eso, pero podemos, aquí está cerrado, podemos salir hacia allá. Por la de la farmacia París. Sí, yo creo que no hay fallo, además. Acá en Madero no va a pasar nada, porque son todos los negocios abiertos. Más bien creo que es mejor ir acá. Que meternos a las calles chiquitas. Pues ya. ¿A pasear? Vamos. Solo vámonos cerquita, eso sí. Sí, además esto es un lugar. Sí, hay que ir cerquita. Los cables, más bien tú tendrías que ir en medio, ¿no? Pues es igual, el chiste bueno, nada más es que estemos cerca. Si viene la tía, le ponemos el cable para que se caigan. Sí, sí, la banda empieza a correr y una vez más se derrota, ¿no? Sí. Yo estoy en Madero, ¿te puedes venir por ahí? ¿Se puede venir por ahí? ¿Nos encontramos ahorita? Yo estoy en Madero con Isabel la Católica. Pues te esperamos para juntarnos ya, porque si no, no hay que andar separados, ¿eh? ¿No? Órale. Pues esperamos tantito aquí, ¿les late? Sí. Marce viene para acá. Dice que ya está cerrado. Aquí todavía está como es el día. Pero sí, entonces ya se suma. ¿Quién quiere palomitas? Yo. Poncho, cigarros, aguas. Nueva dan más. Mira, viene un compa. Que le dieron unos madrazos. Pues si quieren, vamos a ver. Dile. ¿De plano quieren ir para allá? Yo no, yo digo que ya no. Es Marcia, a ver si es bien. Marcia está allá adentro, dice que allá está. ¿Qué pedo? ¡No! ¡Hay que ayudarlo! Pues tampoco creo que con eso puedan nos hagan algo a nosotros, pero... Pues yo creo que no va a pasar nada, pasa. La neta. Pero también si hay personas que... Hace medio año que te ¿Ah, sí? Dicen que aquel pueblo manda. Pues igual, pero no, o sea... Es que vamos a pasar junto a los ganaderos, pero... No, no, o sea, pero no pasa nada. O sea, la verdad es que no va a pasar. Pero el punto, o sea, no es tanto ir... El punto es como hacia dónde queremos ir. O sea, Pino Suárez, ¿no? No, pero que no, que en Pino Suárez está intenso. Sí. No, podemos salir hacia la Farmacia París y regresar. Por eso, yo digo, si quieres ir a la Farmacia París... No, no, no, o sea, queremos ir al Zócalo. O sea, es como... No ya, sé ya por qué entendí también... la ruta de ella, como una vuelta en un... Ajá. Pero es que si lo que querían era desalojar al Zócalo... Van a tapar todas las calles, en todas las calles seguramente. Pero ya están desalojando el Zócalo. Eso o sea, sí. Toda la gente está saliendo ya. Sí. No va a haber pedos. O sea, sí hay pedos, va a haber pedos en Bellas Artes, en Bellas Artes. Todas las callecitas. Sí. Ahí va la tira. Yo creo que van a salir. ¿Sabes? Ya están saliendo hacia allá. Ah, yo tampoco creo que esté más torcido de eso. Pero estamos esperando a Marcela. Por lo pronto vamos a ver qué pasa. Más bien, quedémonos aquí. Van pasando los granaderos. Gorditos.